¿Qué tal, compañeros del informativo Farco? Hola, audiencia. El martes quedó inaugurado el nuevo Hospital Provincial Juan Bautista Bustos de Río Tercero, con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, el intendente Marcos Ferrer y otras autoridades. El Centro de Salud Pública de Alta Complejidad atenderá no solo a la ciudad más habitada de esta parte de Córdoba, sino a una amplia zona. Una de las características del mismo es que se trata de un edificio autosustentable y amigable con el medio ambiente. Así lo detallaba el secretario de Arquitectura de la provincia, Manuel Graobar. Independientemente de la obra de infraestructura y la inversión que se ha hecho, es un hospital sustentable. Cuenta con, en su techo, con paneles fotovoltaicos para la alimentación eléctrica, para el agua caliente. Y lo más importante es que es un hospital amigable en lo tecnológico y totalmente despapelizado. No genera residuos patógenos, queda con la historia clínica digital, las imágenes se ven en vivo y quedan registradas en los servidores del hospital. El hospital es uno de los más modernos del territorio cordobés, ocupa un predio de 4 hectáreas y media, tiene 5.300 metros cubiertos, contará con helipuerto para recibir a personas que puedan sufrir accidentes o se descompensen en lugares a los que se pueda llegar únicamente por vía aérea. Debe recordarse que Río Tercero se encuentra a no muchos kilómetros de las sierras de Calamuchita. El equipamiento, en tanto, es de última generación. Teniendo, por ejemplo, el tomógrafo más complejo de la región, del interior de la provincia, con 64 cortes, teniendo angiógrafos, rayos X, mamógrafos, ecógrafos y todo lo que es, digamos, el servicio de diagnóstico por imagen. Al tratarse de un sistema digitalizado, el que tendrá el nosocomio y con la totalidad de equipamiento nuevo, la transición desde el actual hospital hacia el que fue inaugurado será progresiva y por áreas, se detalló. Desde Mestiza Rock, Río Tercero, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.